πως αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Juan Sispilacopa. Chopos Apocalipsis Now. Año 2019, un coche Tesla en piloto automático atropella a un robot humanoide en Las Vegas. El robot quedó lastimado en la calzada, mientras que el piloto de silicio se dio a la fuga sin pasarse a socorrer al herido. Puede que nos haga mucha gracia y que ya haya algún periodista sudoroso escribiendo un sesudo artículo sobre la ética de los robots para rellenar la sección de tecnología en verano. ¿Ese coche está respetando las leyes de la robótica de Asimov? ¿Sabía el circuito de Tesla que el robot era un robot y no una persona? ¿Y si en vez de un robot hubiese sido un futuro marido ebrio después de una mala despedida de soltero en Las Vegas en la que sus colegas le habían obligado a disfrazarse de robot? ¿Podemos meter a un coche Tesla en la cárcel? ¿La cárcel está preparada para reinsertar coches Tesla que se dan a la fuga? ¿Está preparada la cárcel para reinsertar? ¿Para qué sirve la cárcel? ¿Es verdad todo eso que dicen de que se tortura en todas las cárceles? ¿Es la tortura algo sistemático? ¿Ayuda a la reinserción? ¿Deberíamos derribar todos los muros de las prisiones a estas alturas de la película? Volviendo al hilo que nos acontece aquí, el cruce de la ética con el mundo de la máquina, lo cierto es que estos dilemas se acercan mucho más al terreno de la ciencia ficción que al de nuestra realidad, pero existen otros dilemas que se están dando realmente en la aplicación de algoritmos en asuntos hasta ahora humanos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la auditoría y vigilancia del funcionamiento de los algoritmos que se aplican a problemas sociales, que ya está funcionando. Y precisamente algunos de ellos tienen que ver con prisiones. ProPublica en 2016 reveló que en Wisconsin, Estados Unidos, algunos jueces eran ayudados por un algoritmo que les susurraba el nivel de riesgo de incidencia de los condenados. El código de Compass, este protojuez Dredd, es propiedad de la empresa que lo diseñó y esta se niega a enseñar qué elementos se tienen en cuenta para tomar estas decisiones. En España, el colectivo Civio ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la negativa del gobierno de revelar el código fuente de un algoritmo utilizado para la adjudicación del bono social eléctrico. Razón: una investigación de Civio ha detectado que se está negando el bono social eléctrico a personas que cumplen los requisitos y tienen derecho a dicha ayuda. El gobierno, igual que la empresa americana, se niega en rotundo a enseñar este código que permitiría estudiar cómo se realizan dichas elecciones. En el artículo donde explican el caso señalan también que otras solicitudes de ayudas públicas y hasta detectores de denuncias falsas están siendo automatizados. Estamos en una fase de experimentación en la que, por supuesto, muchos fallos irían corrigiéndose, pero la pregunta que quizá deberíamos plantearnos ¿es lícito, ético y útil aplicar esta tecnología a cualquier problema social? En el momento en el que nos transformamos en datos, quedan, por supuesto, innumerables valores fuera del cálculo, pero tampoco parece que por aquí lo estemos haciendo mucho mejor. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas un día más, una noche más, una semana más, un mes más, un año más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo desde el búnker de Radio Vallecas en la 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org. Y si estáis oyendo ruiditos de fondo es porque hoy tenemos el búnker petado, la mesa está hasta arriba y voy a empezar a presentar, pues, desde mi izquierda al alemán imposible o impasible. Guten Abend. Seguido de Ana Valdivia, que visita la radio por fin. Muy buenas, bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? A mi derecha, Javi. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, muy bien. Muy contento de que haya un ventilador. Sí, hay un ventilador. No lo oís, porque los micros son un pepino y no dejan que entre el sonido. Pero ya tardaba, ¿eh? Ya tardaba, calor que hacía aquí. Claro. Y por último tenemos a Aurora de nuevo con nosotras. Muy yo buenas, es que Aurora. Llevo la tecnología incorporada y he llevado un abanico todo este tiempo, a diferencia del alemán, que se está abanicando con un móvil. La tecnología no se utiliza así. Soy un esclavo del coltán. Hay un Furby ahí, ahora que lo veo, justo enfrente también, pero no sé si va a hablar o no. Mira a ver si dice algo. Un poco turbio, pero no, sí. Con esos morros, ¿cómo va a hablar? No. Está lo que está es jartito de calor. Y además tenemos público, a ver que hagan un poco de ruido, que han venido aquí. A los mandos del pedazo de chatarra más rápido, a este lado de la albufera, se encuentra el DJ Vaciasalas, que hoy va a estrenar sección con una cancioncita y todo, ¿no? Sí, bueno, la vas a cantar tú. Claro, claro, por eso, pero va a haber cancioncita. Y por último estoy yo, la rata de Montigeldo, el azote del cobre vallecano. Pues no lleva ni un mes y el Ayuntamiento del Cambio ya se está luciendo guapamente. Su medida estrella, el cierre de Madrid Central, la mandan los jueces a la mierda. Pero en un movimiento infantil han decidido atacar a los barrios que les vuelven la espalda. En este caso le ha tocado a Tetuán, que tenía programado un concierto de Defcon 2 y lo han prohibido por no sé qué mierdas dicen de terrorismo. Todos sabemos que Defcon 2 pagaban el impuesto revolucionario religiosamente. Pero ojo al dato, porque este mismo concierto fue aprobado por PP y Ciudadanos también, los que ahora lo prohíben. Todo muy profesional. En fin, íbamos a poner un tema de estos vetados de Defcon 2, pero nos da un poco de miedo que algún algoritmo de estos que busca derechos de autor confunda la voz de Strawberry con la del ratón Mickey y Disney nos meta un purazo. Así que vamos con otro grupo que lleva años vetado aquí en la capital del reino y les lanzamos pues un mensajito a toda esta peñita guapa del ayuntamiento. Mercenarios, malnacidos, a nadie engañáis, ya sois conocidos, todos sabemos quién es vuestro dueño. Yeah! Ya estamos con Fish and Chips. El nivel se quedó súper alto porque en el anterior programa el DJ Vacía Salas desde Corea del Norte nos trajo la noticia del asesinato de la hermana de la modo líder. Mira, esto está lleno de gente que no se calla y no se va de aquí. Y es un problema esto para todos. Que no, hombre, que nosotros queremos que venga todo el mundo aquí a Radio Vallecas a saltar las ondas. Bueno, al búnker de Puerto del Milagro número 6 posterior. Eso, que vengan aquí en hordas. En hordas. Ah, bueno, y también podemos anunciar que vamos a empezar a hacer un ciclo de cine aquí en la radio. Sí. Sí, aquí a cargo del DJ Vacía Salas. Es que, claro, Vacía Salas también vacía salas de cine, claro, él se dedica a vaciar todo tipo de salas. Es mi especialidad. Bueno, ¿quién empieza? Que yo estoy ya rajando mucho, se va a aburrir la gente. Yo traigo unas tontunadas grandísimas, o sea que, si quieres empiezo. Por favor. A ver, este es que tengo que hablar de él porque es un héroe personal mío, el dueño de un puesto de helados en Los Ángeles, que harto de que le vengan todos los influencers a pedirle helados gratis, que a todo esto cuestan $4 de mierda, wow. Pues ha decidido cobrarles el doble. En plan, si vienes de influencer, a ti te cobro el doble, ¿sabes? A mí me parece estupendo, pero debería ser así con todo. Sí. Ponerlo en todas las entradas de todos los sitios, en el metro, todo. Sí, todo. Que yo que sé, que al Cristiano Ronaldo le cobren en el doble por un Ferrari, ¿sabes? Por ejemplo. De hecho, proporciona el número de followers. Cuanto más followers, más te cobran. Claro. Habéis visto que hay un montón de sitios donde ya te dejan como un espacio bonito para que tú te hagas una foto como influencer, ¿no? Entonces hay centros comerciales como lugares para, y la gente se pone y dices, madre mía, es el equivalente a la Torre de Pisa, todo el mundo haciendo la misma foto y luego colgándolos. Sí. Como un fotocall, pero todavía más de cartón piedra, ¿no? Sí, nunca mejor dicho. Uh-huh. Yo he visto un fotocall de estos de que es como una bandera que te subes, ¿no? Y parece que estás en lo alto de un edificio para los youtubers estos que escalan edificios, pero en realidad está en el suelo, ¿no? Entonces, hay youtubers que escalan edificios. O sea, yo sabía que había gente que escalaba edificios, pero no sabía que eran youtubers. Bueno, sí, ¿no? No que son temerarios, que se suben ahí a torres eléctricas de la hostia. Tienen una tasa de accidentalidad alta. Ah, pues mira, hablando de tasa de accidentalidad, en nuestras redes sociales, para llenar el vacío que ha dejado el chatbot este de la guerra mundial y para recordarnos que ya está aquí el verano y nadie le hace caso a su canción por culpa de Rosalía, la peña ha iniciado las Olimpiadas de Balconing con una tabla que se va actualizando con cada nuevo caso. Y si no me equivoco, de momento van ganando los británicos, pero le seguimos a la zaga los españoles, que vamos segundos. Y nada, la muerte puntúa triple y herirse solo un punto. Yo estoy orgulloso de que Alemania está tercero en la escala. Uh-huh. Soy español, ¿a qué quieres que te gane? ¿Cuánto tiempo creéis que van a tardar los chinos en aparecer en esta tabla? Son demasiado listos. No. Siempre alquilan los bajos, tío. Bueno, más cosillas por ahí tenemos. Yo tengo aquí chapa. Se supone que tenía que traer una noticia, pero me he pasado toda la siesta viendo un vídeo de Richard Stallman bailando, que me deja fascinada. Es media hora de vídeo de Richard Stallman bailando en el escenario. Su canción de Software Libre, que está muy bien, pero está interpretada por un coro magnífico y él así baila. Ahora, pero como no nos has dicho, vamos a traer la canción, tía. Y he dicho, ahora la traigo. Y he dicho, oh Dios mío, es que es normal que sea el gurú del software libre una persona que tenga, que le importe tres narices, nada. O sea, es que claro que es nuestro ídolo. Es muy abrazable, además. Pero no mucho, huele mal. O sea, yo por experiencia. Aquí la rata de Montiguel lo entiende. Yo estuve en una charla de Stallman y se pasó la mitad de la charla comiendo tranchetes de queso que había así sobre la mesa y la otra mitad dándose crema en los pies, tío. Madre. Que se le veían por debajo de la mesa. Por aquí mi invitada sorpresa dice que le ha visto en los directos comiéndose los mocos. Ya, es un nivel superior de... Claro, pues de software libre. Claro, ha roto todas las barreras. Mi pareja es hacker y mi primera norma que le puse nada más empezar a salir, yo creo que fue en el minuto uno, fue: Richard Stallman no entra en mi casa a dormir. ¿Sabes? Esta es la primera condición. Que tiene sentido porque este hombre nunca quiere dormir en hoteles, entonces siempre quiere dormir en la casa de alguien. En fin, podríamos dedicar un programa entero a hablar de excentricidad. Irving and Bee, Richard Stallman. Joder, estaría muy guay. Le dejé quedarse a dormir en mi casa y pillé la sarna. Yo, aprovechando el tema este, la polemiquilla esta que se ha montado con Ciudadanos y vos con lo del orgullo, qué polémica. la polemiquilla esta, que claro, ¿quién se iba a poder esperar eso? Que la gente del orgullo iba a echar a Ciudadanos. Solo por pensar que son enfermos. Bueno, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que ha salido el mamón del Marlaska a decir no sé qué mierda de derechos humanos, y como bien nos ha recordado hoy Laila Martínez, este hombre ha defendido y amparado casos de tortura en prisiones españolas, ha sido obligado a repetir varios juicios por negarse a investigar violaciones de presas, han cubierto casos de tortura por los que Estrasburgo ha condenado al país hasta 6 veces, así que nada, Marlaska, desde aquí te pedimos que cierres la boca en temas de derechos humanos hasta que pongas un poco tu agenda en orden, que como tú muy bien dices, somos todos adultos y hay que actuar con consecuencia. Ahora que has hablado del orgullo, y antes de que se me olvide, os voy a poner un audio maravilloso que creo que ha sido lo mejor que ha salido de este año del orgullo, para que lo escuchéis, ¿vale? A ver si puedo con ello. Otro héroe personal mío. Los gays pues, y las lesbianas pues no procrean más gente y perfeccionan al medio ambiente, que lo tenemos fatal. Usted no es gay, ¿no? No, pero yo soy demógrafo. Los gays están haciendo un favor. Es demógrafo. Jefato. Pero vamos. Pues eso era, venga, hasta luego. Oye, pues ya que vamos con audios, bueno, como todo... Como, a ver, DJ Vacías Alas, atento a mis señales. Esto se supone que no lo tenemos que hacer en directo así. Yo tengo que hacer señas con las manos y yo estaba mirando Facebook, tío. Ya, por eso. Que como todo medio de comunicación que se precie aquí, tenemos que hablar de que hace calor, porque si no, no es un medio. Entonces hay que informar a la gente de que está haciendo mucho mucho calor. Y vamos a ver, Vacías, si tienes por ahí el parte meteorológico este que he buscado. Es un tío que hay en la calle. Eso es a toda la gente que le gusta el verano. Sí, a la gente que le gusta el verano. ¿Le gusta mucho el verano a la gente? ¿A dónde coño están metidas? Mira la hora que es, las 12:30 de la mañana, y no hay una hostia en la calle. Estamos a gusto en el bar desayunando con el fresquito, ahora me voy a mi casa, pongo el aire, venga putísima, está listo a la calle. La que tenga coño que salga a la calle ahora a la hora que es. Mira cómo está la calle de gente, ¿te has dado cuenta? Este es el verano, el verano es muy bonito, es muy lindo, es muy alegre. El verano lo que es un hijo de la gran puta. Eso es lo que es el verano. Un hijo de la gran puta con mucha calor, que me acabo de duchar en el patio otra vez con agua fresquita y con el aire puesto, y aquí padezco. Parezco una moja de clausura. Nada más que aquí metía, nada más que mucho aire, porque no puedo vivir de calor. Pues aquí tenemos el audio este de esta señora que es maravillosa, que ha hecho la mejor definición de verano que he escuchado. Esa señora que es un señor. Bueno, claro. Es el corresponsal que tenemos en Málaga. Claro, nuestro corresponsal en Málaga. Bueno, pues este audio correspondía a un tuit de @doblemalta, que a su vez venía insertado en el hilo La Flama 2019 que nos ha regalado Meta Maiko y que nos ayuda a las gentes del norte a combatir este maldito calor. Así que me he preparado unos cuantos tuits de estos para ayudar a los vallecanos y las vallecanas y les vallecanes a que combatan el calor. Porque la clave más importante para la gestión de la flama es muy sencilla. Si fuera hace más temperatura que dentro de casa, no se abren las ventanas. Son las 9 de la noche, las 10, las 2 de la mañana, no importa. Si hace más calor fuera, no se abren las ventanas. ¿Y por qué no abrimos las ventanas todos juntos? Porque en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica y se echan las persianas y las cortinas. Las contraventanas, las persianas y las cortinas son tus amigas, porque la luz es calor y es tu enemiga. Yo os comprendo, alma pura del norte. ¿De verdad creéis, mis dulces copos de nieve, que vais a abrir la ventana, quizá incluso hasta hacer corriente, y que va a entrar fresquito? El fresquito ya no existe, solo existe la flama. En verano las ventanas se abren por la noche en cuanto que la temperatura del exterior sea más baja que la del interior, y no antes. Entonces sí, de par en par. Pues con estos pedazos consejos... Maravilloso, yo no sé si tenéis... Gracias. Genial este tuit de... lo tengo por aquí. @metamaiko. Muchísimas gracias por ayudarnos. Estamos haciendo radio comunitaria, de verdad. Exactamente, servicio. Y ahora, tenías que haber dicho, ya era un momento para servicio social. Beber mucha agua. Es como saber vivir, pero menos rancio, ¿no? Sí, con menos olor a naftalina. Vamos. Saber morir. Ah, sí, espera, que hay más cosas. Ah, no. No hay más cosas ya. Pues Apocalipsis, wow. Apocalipsis, wow. Que casi se nos olvida, tío. Por favor. Está un vilo 2 semanas esperando. Exactamente. Hay una rata. Hay una rata en la noticia, y es que las grandes tecnológicas recurren a la experimentación animal para estudiar la relación entre inteligencia biológica y artificial. Entonces están... empezando a contratar doctorandos de neurociencias y veterinarios y demás, y a torturar un poquito a los animalitos para inyectarles sustancias que hagan que sus cerebros contrasten y destaquen ciertas señales. Entonces, así estamos. Me parecía que esto era lo más posapocalípticamente guau que podíamos traer a esta sección. Ya, es torturar bichos porque sí, ¿no? Por echarse una risa. A ver qué pasa. Sí. Yo tenía, bueno, en primero de carrera todos reconocemos a una ratita que creo que se llamaba Skippy, que era un programa de ordenador para no tener que experimentar con animales, y entonces era para aprender las leyes del condicionamiento básico, ¿no? Como primero de psicología. Y claro, la ratita podía tener un glitch, y hubo unos compañeros que se pasaron 3 días y 3 noches intentando condicionar a la rata y no funcionó. Entonces Skippy nos traía de cabeza, entonces me ha recordado que, bueno, se puede hacer experimentación de muchas maneras. Pero mucho mejor, ¿no? El proyecto del doctor Mengele que ha traído Javi, madre mía. Efectivamente. Y todo para que luego te recomienden mejor música o lo que sea, es que... Ya, tío. Además, es que es eso, claro, están metiéndole mierdas a los bichos en la cabeza para pa recomendar tu música en función de tu estado. O vídeos de gatitos. O... Claro, como lo de Spotify. Menos con los vídeos de gatitos, ¿eh? Sí. Que aquí hay fans. Como lo de Spotify, que era otra de las noticias que traíamos, donde se supone que Spotify estaba intentando adivinar tus estados de ánimo por las listas que escuchas. Ah, eso. Claro, yo lo tengo claro. Yo sé en qué está pensando mi vecino cuando escucha sin parar Laura Pausini durante 8 años. Y me acostumbro, me parece bien. Ahora bien, si alguien escuchara a Bertino Borne, de verdad, ahí sí que me asustaría bastante. ¿Pero tú te imaginas la lista de aquí el Vacía Salas o la mía? Claro. El Spotify explota. Bueno, los seguidores explotan. Sin ir más lejos, el Spotify de la radio, ¿sabes? O sea, tú imagínate aquí que somos 30 programas, cada uno pone música de su padre y de su madre. O sea, el algoritmo aquí se vuelve loco. Vamos. El otro día en 10 minutos pusieron jazz, funk, bueno, sí. Paco Metal y, ¿sabes? Y reggae, así en 10 minutos. Claro, poneros Radio Vallecas en la en Paco Metal, que explica qué es eso. Paco Metal es para hacer otro programa aparte, para explicarlo, pero creo que todos hemos conocido que hay un especialista. Un experto en creo Paco que todos Meta, hemos conocido Metal Pacos en Metal Pack. ¿Qué es el Metal Pack? A ver, por favor, ilústranos a nosotros y a la audiencia. No quiere, es que le da vergüenza. No, porque es un Paco. Le has gritado antes y se ha asustado. Claro, le he echado antes, le he expulsado. Le has expulsado y ahora está asustado. Bueno, pues ahora ya sí, nos podemos ir con algo de musiqueta. De verdad, ahora es el momento, porque yo no voy a hacer de DJ, va a hacer la invitada, que es Agnes P, que está aquí conmigo, que ha puesto el portátil en una caja de cartón y se va a liar parda. Entonces, pues, os vais a escuchar lo que os ponga ella. O sea, lo de la caja de cartón es esencial, supongo, para lo que va. Es que si no, no suena el ordenador. No funciona el sonido. Bueno, pues ahora cuando me diga qué tema es, después lo digo. Primero lo escuchas. Presentándola también un poco, cuéntanos movidas de Agnes P. ¿Agnes P? Agnes P os va a reventar la cabeza, básicamente. Literalmente, o sea, ¿no? Llega a otro nivel superior del sonido. Uh-huh. Bueno, vamos con ello. Bueno, Agnes, por favor, explica a esta gente qué era todo esto. Bueno, hola, esto que sonaba es Kazumoto Endo, es una de las figuras claves del Japan Noise. Y bueno, ha hecho una versión de ABBA, de la canción de Gimme Gimme, y es lo que sonaba, ¿no? Siempre, los del Noise siempre son muy divertidos, ¿no? Siempre te salen con algo así fresco que rompe con toda su lógica. Si son japoneses ya flipas. Sí, nosotros tenemos una anécdota con un japonés aquí en una discoteca de Madrid muy guapa también, cuando fuimos a ver a un japo. Que Die Scotcher. Jefazo donde los haya. Sí, sí. Le pusieron a pinchar en una sala de que era de reggaetón. Era una fiesta de reggaetón, sí. Y el tipo, Perreo 69, que es la fiesta de reggaetón más grande de Madrid. Y el tipo hacía terrorcore o algo así, ¿no? No, como noise, sí, gritando al micrófono, bueno, sí, saltando encima los altavoces. Tenéis que ver a todos los reggaetoneros con sus camisas y tal, de pasar a bailar reggaetón, a quedarse todos quietos mirando al tipo sin saber si era una broma todo, luego enfadándose, tirándole movida. Tirándole hielos y vasos. El tipo no pilló el código y se pensaba que le estaban animando y se vino arriba. Sí, sí, no, y se puso a saltar encima de los amplis, dándole con el micrófono en el ampli, haciendo un ruido de la hostia. ¿Sí? ¿Eso está grabado? Ojalá, no, ojalá. No, ojalá. Pero vamos, no se lo cargaron de milagro. Y nosotros en primera fila dándolo todo, claro, estábamos en nuestra salsa. Todo gracias a la Santísima Virgen María. Y oye, esto es verdad. A la Santísima habría que traerla aquí. Algún día vendrá. Algún día vendrá. Pues como ya hemos dicho, hoy nos acompaña alguien a quien teníamos muchas ganas de ver y desvirtualizar, porque nos conocíamos por redes y por teléfono, Ana Valdivia, amiga del programa, la que conocimos gracias a las interacciones a través de la máquina o el Twitter. Y estuvo hablando, si no recuerdo mal, con nosotras sobre programación neurolingüística. Y bueno, tiene un CV que seguramente nos llevaría todo el programa a recitar. Es matemática, no, no, con, no un con un máster en ciencia de datos, especializándose en deep learning, en NLP, todo ello aplicado al bien social. Como ayer me dijiste, ¿no? Trabajas para el mal, pero con los ojos mirando hacia el bien. Y a nosotros nos encanta tener amigas en el infierno, así que encantada de que estés aquí. Muy bien. Bueno, hoy en concreto vienes a hablarnos de ética y algoritmos, ¿no? Del proyecto Data for Social Good, Datos para el Bien Social, un proyecto que busca la aplicación de Machine Learning para intentar ayudar a resolver o parchear, en la medida de lo posible, pues ciertos problemas sociales, promovido por la Universidad de Chicago. Bienvenida, Ana. Según oí en una conferencia un compañero tuyo, Harvard dijo una vez que dedicarse a la ciencia de datos es el trabajo más sexy del siglo XXI. ¿Es esto cierto? ¿Y qué es eso de dedicarse a la ciencia de datos? ¿Y por qué es tan sexy? El hecho de que sea tan sexy, pues la verdad que no tengo mucha idea, pero supongo que está relacionado con el mundo capitalista porque, como bien estuvimos hablando ayer, se gana muchísimo dinero, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede haber cierta correlación. O sea, que vamos por el tema de la pasta, claro. Yo creo que va por ese lado. Entonces, ¿qué es dedicarse a la ciencia de datos? Bueno, pues más que nada es trabajar con cantidades de datos y hacer lo que tus jefes te manden. Bueno, veremos que también hay proyectos que intentan un poco salirse de estas dinámicas tan verticales, ¿no? Pero voy a pararme un momento en el tema de la pasta que he señalado, ya que, bueno, este modelo plantea dos problemas principales, ¿no? En primer lugar, que muy pocas personas pueden dedicarse a esto de la ciencia de datos, ¿no? Es difícil acceder a ello. Y en segundo lugar, que dada la cualificación de dichas empleadas, el nivel de equipo técnico y el salario para contratar a estas personas hace que tan solo unas pocas grandes compañías sean capaces de pagar esos 42.000 euros al año que exige contratar a estas expertas, que por supuesto pues son Google, Amazon, Telefónica y demás las que acabarán demandando estos perfiles, ¿no? Aquí se plantea el primer dilema. Claro, pero es que no es solo eso, o sea, las grandes consultoras lo que hacen es fichar a gente que haya venido de ingeniería, matemáticas, informática, para contratarlos como becarios en analistas de datos y les cobran por proyecto, o sea, les pagan muchísimo menos de los que ellos cobran a las grandes empresas por esos proyectos. O sea, puede ser que una gran consultora le pida 8 veces más de lo que paga luego al becario. Uh-huh. Tú has trabajado en un proyecto como el Data for Social Good de la Universidad de Chicago, que cada año reúne a un equipo de científicos de datos para realizar estas aplicaciones de Machine Learning, ¿no?, en esta línea. Si no me equivoco, empezaste trabajando en predicciones de detección de fracaso escolar en escuelas públicas y privadas de El Salvador, trabajando con el Ministerio de Educación. Cuéntanos, háblanos un poco de este proyecto. Vale, bueno, pues primero de todo explicar que estas son unas becas que se lanzan cada año, en el que cualquier persona que esté interesada en el tema de aplicar la ciencia de datos por un bien social, pues puede enviar su candidatura y entonces seleccionan en todo el mundo a 40 personas. Entonces, una vez han seleccionado a estas 40 personas, hacen otra llamada a organizaciones o asociaciones de gubernamentales para proponer proyectos. Entonces, una vez se seleccionan los proyectos, durante 3 meses que suelen ser verano, mayo, junio, julio, realizas este proyecto, ¿no? Entonces está muy bien porque yo, por ejemplo, la primera vez en la que me he enfrentado en un problema de ciencia de datos real, ¿no?, en el que yo sabía que las decisiones que yo iba a tomar sobre mi modelo iban a tener un impacto real en la sociedad, y esto me asustaba muchísimo, ¿no? Porque, como bien has dicho, en mi proyecto trabajamos estrechamente con el Ministerio de Educación de El Salvador para analizar los factores que hacían que los estudiantes y estudiantes de este país abandonaran las escuelas. Entonces se te ponen los pelos de punta, ¿no?, cuando dices, buah, es que esta cantidad de datos que tengo, o sea, cada línea de esta base de datos es un niño o es una niña. Claro, se deshumaniza, ¿no?, un poco todo esto, digamos, trabajando. Pero creo que también mencionabas que, bueno, por otro lado, trabajáis también con los técnicos y las personas que interactúan, ¿no?, en estos ámbitos, por lo menos así en otros proyectos, no sé si en el caso del tuyo. En el caso del mío trabajamos, o sea, con trabajo de campo, vaya, con... Claro, en el caso de mi proyecto trabajamos con... O sea, hablábamos cada semana y teníamos reuniones con el vicerrector del ministerio y con personal técnico del ministerio. Pero a mí sí que lo que me faltó, y yo se lo dije al director del programa, es poder ir a El Salvador y poder estar ahí viviendo un tiempo suficiente como para conocer la realidad de ese país, conocer la realidad de esa población estudiantil, y que las decisiones que yo tomara sobre mi modelo y ese análisis de datos que yo hiciera, pues estuviera más en sintonía con lo que la gente necesita. Finalmente, ¿qué balance sacas de los resultados del proyecto? ¿Y sigue funcionando una vez que lo echasteis a andar? Sí, o sea, lo interesante de estos proyectos es que no solo se queda como un vende producto, ¿no? Decir, bueno, yo he hecho esto y aquí se queda, sino que son proyectos que tienen una cierta continuidad. Y en este caso, en el proyecto de El Salvador, firmaron un contrato de 3 años, porque, claro, cuando tú analizas datos, tienes que crear un modelo en el que ese modelo tienes que validarlo y saber que las decisiones que está tomando son más o menos certeras. Y luego tienes que aplicarlo a la vida real y ver que esa aplicación que tú has hecho tiene un impacto, y que ese impacto es positivo, es lo que tú esperabas. Entonces son proyectos que tienen una duración, pues eso, de un año o más. Y lo interesante es eso, ¿no? Que sí, que no se quedan en esos 3 meses. Sino que tienen... Y entiendo que en el proyecto también habría pedagogos, profesores y gente experta en el mundo de educación y ciencias sociales, ¿no? No. Vale, ahí has dado en el clavo. Creo que es uno de los temas clave en todo el tema del Big Data, que de repente se están olvidando un montón de ciencias que llevan años y años con un montón de evidencia empírica y científica y conocimiento como para poder aportar. Sí, de hecho, yo hace esta semana, que como ahora estoy en el paro, pues me da tiempo para leer un montón, retuiteé un artículo en el que hablaba cómo es necesario que la gente que nos dedicamos a la ciencia de datos hablemos con gente de sociología, con gente de filosofía, antropología, etcétera, y que en cambio la gente de humanidades hable con nosotros y nosotras, ¿no? Para tener ahí un intercambio, y como ahora este tema de la inteligencia artificial se aplica en cualquier aspecto, pues al menos que la gente que trabaja en este tema seamos conscientes del impacto que está teniendo y de tener esos debates de ética, que son súper necesarios. Bueno, el modus operandi de estos proyectos, como vemos, por lo menos sí que pone especial atención en algunos problemas éticos que puedan surgir, y los habláis el equipo, ¿no? Aunque es verdad que haya una carencia de expertas y, bueno, de gente que está trabajando en estos ámbitos. Vamos, si os parece, a pegar un repaso ahora a algunos de los otros proyectos que ha hecho también esta universidad, para comentarlos, ¿no?, un poco, y ver qué problemas éticos pueden surgir de aplicar el Machine Learning a solucionar problemáticas sociales. Por ejemplo, la identificación de personas en largo tiempo de desempleo, ¿no? Que este, no sé si participaste, fue el anterior a ti, o participó tu compañero. No, claro, es que, o sea, cada año se llevan 6 proyectos, tú participas en uno, pero te empapas mucho de los otros, porque cada semana se van haciendo como reuniones y sabes lo que están haciendo los otros equipos, ¿no? Entonces, este concretamente se llevó a cabo con el Ministerio de Trabajo de Lisboa y fue el año anterior al mío. Entonces no te podría hablar mucho. Sé que Víctor, que es mi compañero, es el que habló sobre este tema en el Mediala cuando nos conocimos, pero bueno, te podría hablar, por ejemplo, del proyecto que se llevó en mi año con el gobierno de Yakarta, en el que nos propuso crear una red neuronal para identificar cuándo iba a pasar un accidente en las calles de Yakarta, ¿no? No sé si habéis estado en la ciudad de Yakarta, yo tampoco. Pero es una ciudad... El Vacía Salas, creo que sí. Ah, ¿sí? ¿Has estado en Yakarta, Vacía sí, Salas? Lo que está, tú estás en Yakarta, ¿no? Está, lo que estás una, a por ciudad, uvas, una ciudad preciosa. Estás a por uvas. Es eso, una vegetación, un aire limpio. ¿No te salen los mocos negros? Es infernal. No, creo que pasamos por allí como media hora nada más en el aeropuerto. Y menos. Ah, bueno, no, pasamos un día entero. Sí, sí, sí. Tengo aquí a la apuntadora. Y precioso ese sitio. El tráfico también una maravilla. O sea, vas andando por allí seguro de que nadie te va a atropellar. O Yakarta, de que vas a morir. ¿Había Yakarta Central? Yakarta Central. Sí, sí, sí, totalmente. Pero había un alcalde, no sé, el nombre indonesio no me acuerdo, pero le llamaban Carapolla, creo, en indonesio. Y vale, pues, había varias pegatinas del alcalde. Te voy a explicar lo que ha pasado con el Carapolla de Yakarta. Vale, entonces este proyecto... Todo el rato el de Yakarta, ¿eh? El de Yakarta. Lo que pasaba en este proyecto era que, bueno, Yakarta es una ciudad muy caótica en cuanto a tráfico, entonces querían que con las grabaciones de cámaras se identificara cuáles eran los puntos calientes de accidentes de la ciudad. Entonces, bueno, pues el equipo estuvo como de los 3 meses trabajando, etiquetando las imágenes, desarrollando el modelo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya tuvieron el resultado final y lo presentaron al ayuntamiento del Carapollas, la gente del ayuntamiento dijo... ¿Esto lo podríamos utilizar para reconocimiento facial en manifestaciones? Hostia. Y entonces, claro, cuando dijeron esta cuestión, es en plan, vale, estamos aquí haciendo proyectos, es data science for social good, y este social claro. good se está tornando en social es que, bad. Esto iba a ser mi pregunta. Te iba a preguntar que trabajando con tantos gobiernos y demás, si no se mete nunca el sesgo político del gobierno de turno, si intentan influir en vuestros resultados. Yo la sensación que tuve colaborando con el Ministerio de Educación de El Salvador no fue así, porque es gente, son funcionarios. Entonces los funcionarios, bueno, pues tienen su trabajo. No trabajamos directamente con políticos, por así decirlo. Bueno, pero tienen órdenes de arriba, ¿no? También, ¿o? Yo no... A mí no me dio esa sensación. Fueron gente súper, súper humilde. O sea, no tuve esa sensación. Pero sí que cuando ves el caso de Yakarta, claro. dices... Okay, o eso, ¿no? El tema es crear bases de datos o una ingeniería, que, o sea, una estructura ya que se puede utilizar para otra cosa. A lo mejor no es exactamente esa la función, pero lo que dices tú, ¿no? Puedes todo ese conocimiento, todas esas bases de datos que se han conseguido, usar para otros fines en el futuro. Yo, por ejemplo, tenía apuntado aquí en el tema de la identificación de personas en largo tiempo de desempleo, pues plantear el tema de, bueno, son iguales todos los empleos, ¿no? ¿Cómo se mide? Porque a lo mejor alguien va consiguiendo esto que llamamos comúnmente empleos de mierda y no sé, o sea, igual a esa persona no se le da una ayuda, pero realmente es prácticamente como si estuviese desempleada, ¿no? Claro, o quiere esa persona trabajar, o quiere que esa persona le busques un trabajo, porque es que a lo mejor no lo quiere, y tú en tu modelo pues le estás forzando a que tome una decisión sobre eso. Hay gente que trabaja 6 meses al año, o 4, claro, y le da para todo el resto del año. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, claro, es que el tema es que al final hacen agenda, ¿no? Los modelos matemáticos, porque se elige una información, ¿no? Se elige algo que se optimiza y no sé, como ayer que estábamos en el taller este, ¿no? Que decía una abogada, que decía, es que esto del perfilamiento y el machine learning es lo contrario de lo que hacemos en derecho, que es tratar a cada persona como un caso individual totalmente diferente, ¿no? Y no intentar encajarlo en perfiles prefijados. Y para una cosa como esta, ¿no?, de ayuda social, es súper delicado, porque es que puedes excluir de golpe un montón de gente, ¿no? Y es, yo, al menos técnicamente, veo muy difícil codificar todas esas opciones. No sé, me parece un ejemplo en los que el conocimiento cualitativo... Es súper esencial. Sí, y no sé, no creo que puedas codificar y mejorar mucho más, ¿no? Y no sé, creo que es un debate interesante, ¿no?, entre también lo hablado y lo numérico. También teníamos el tema de la pesca ilegal. Se diseñó un software para detectar a los barcos pesqueros ilegales, porque es relativamente sencillo con satélites, porque digamos que son barcos que se supone que tienen que transportar, ¿no?, pero empiezan a navegar como haciendo Zetas o Ss, y entonces se detecta rápidamente que eso es un barco que está pescando ilegalmente sin licencia y tal, ¿vale? Dices, bueno, parece que está bien la cosa. ¿Qué pasó de repente? Que Indonesia bombardeó uno de estos barcos. Sí. Entonces, claro. Sí, sí, se decidió. O sea, siempre en estos proyectos lo que queremos es que el código desarrollado sea público, ¿no?, para que cualquier persona que esté interesada pues vea las decisiones que se han tomado, hacer todo de una manera muy transparente. Y en este caso se decidió no hacerlo, porque veías las implicaciones que podía tener y son muy graves. Sí, claro. Es que yo, cuando me contó aquí la rata esta historia, inmediatamente pensé en el Mediterráneo y en identificar los barcos de inmigrantes y demás. Es que se puede usar perfectamente para eso. Claro, pero no interesa. Uh-huh. También salió ahí en el taller que organizó Javi, ¿no? Que sí. Se podría utilizar realmente la tecnología para mejorar todos estas causas, claro, pero no interesa. Pero también según con qué intenciones, porque si es con mala intención, imagínate, claro, Salvini con esa tecnología identificando, claro, barcos de inmigrantes. Pero la cuestión también es quién pone el dinero, porque si no se pone ni el dinero ni la intención para que un barco pueda navegar por el Mediterráneo para rescatar pateras, ¿cómo van a dar dinero para desarrollar un modelo que las detecte? Uh-huh. Ya, bueno. Otros casos que igual eran menos... Bueno, no menos graves en realidad, pero que afectaban a otro tipo de conflictos éticos, en este caso relacionado con lo laboral, era otro software de recomendación de médicos, ¿no? Para asignar médicos a pacientes y tal. Uh-huh. ¿Qué problema tenía esto? Que le metes una escala de baremos al médico, es decir, estás todo el rato fiscalizando su trabajo, uh-huh, y poniéndole una notita a lo que está haciendo. Más todavía, porque ya se hace en la sanidad pública. Sí, a mí, por ejemplo, y en escuelas igual, yo trabajo en algunas escuelas de profesor que los alumnos están constantemente poniéndote puntuación de todo tipo, que al final dices, oye, por favor, déjame bueno, trabajar yo, en paz. Ese fenómeno en Estados Unidos está un poquito sobredimensionado, porque allí quienes te van a financiar no eres tú habitualmente directamente como usuaria quien vas a pagar a tu psicólogo, que es la parte que yo conozco, o a tu médico, sino que lo haces a través de aseguradoras. Entonces las aseguradoras te empiezan a poner notas que son criterios externos y de repente se está dando una atención sanitaria más en función de lo que quiere la aseguradora que lo que quiere el psicólogo, psiquiatra o paciente. Entonces, sí, sí, muy peligroso. Uh-huh. Esto habla Cathy O'Neill en el libro de Armas de Destrucción Matemática, ¿no? Que también se le da una... ¿Tú te acuerdas, Javi, en qué estado decía que pasaba esto? Respecto a los médicos o respecto a profesores, a profesores que era fue un problema que es que esto viene de, habla de un poco la historia de los rankings entre universidades y escuelas, ¿no? Como que de golpe en el año 80 un periódico saca un ranking de universidades porque se inventan unos criterios, ¿no? Y entonces de golpe la gente se pone a optimizar como locos esas variables que te dan puntos, sí, para superar, ¿no? De tener una pista de deportes tal, tener... Y entonces ya hablan en el libro de cómo se empiezan a volver todos locos, de golpe el periódico se convierte en una eminencia a base de ningún experto ni experta, y cómo todo esto favorece que la gente se ponga a satisfacer los objetivos del ranking en lugar de prestar atención a la educación, a la investigación en sí. Yo tengo una anécdota muy dolorosa con respecto a eso. Al principio de mi carrera yo trabajaba con niños con problemas de aprendizaje. Uh-huh. Y muchos de ellos venían a través de... Bueno, estaban en colegios privados, no públicos. Vale, este detalle no es menor. Entonces entró el ranking de la Comunidad de Madrid que te distinguía entre buenos centros y malos centros. Bueno, pues mis niños que venían de colegios públicos no pasó nada. Y mis niños que venían de colegios privados al día siguiente vinieron con un nivel de trauma muy grave. Y yo no trabajaba trauma ni... O sea, no era una parte normal de mi terapia. Entonces... me sentí un poco desbordada y era que a mis niños en diferentes colegios privados de monjas les habían metido un armario. Joder. Para que no hicieran el examen, para que no bajaran la nota. Y entonces a día de hoy mis niños tendrán 25 o 30 años y se acordarán de cuando les metieron en un armario para que no bajaran la nota del ranking. Entonces sí, detrás de los datos hay personas. Me parece muy interesante todo esto que decimos porque en cierto modo libera la parte tecnológica. O sea, el problema lo tenemos nosotros como, claro, sociedad en las decisiones que tomamos, porque muchas veces se criminaliza... desde el conflicto ético este tipo de aplicaciones algorítmicas, pero estamos viendo que sin algoritmos las monjas ya meten a los niños en los armarios, mm-hmm, sin necesidad de tener, claro, ¿no? O sea, quiero decir que el problema está de fondo y no es la tecnología en sí misma ni demonizarla, ¿no? Y decir ahora, ah, no vamos a usar, estando el problema de que al final quien pone la pasta es Google, Amazon y toda esta peña. Pero bueno, a mí hubo uno que, a ver, no es gracioso, para mí me hizo un poco de gracia con los incidentes de tráfico y la optimización de rutas de ambulancias, no sé si os acordáis. Bueno, me acuerdo más de la presentación, ¿no? Como que hablaban así, esto era en Ámsterdam. Sí, es el proyecto de Víctor. De Víctor, ¿no? Mm, que el caso que habían diseñado pues con un algoritmo el tema de los accidentes para optimizar la ruta de las ambulancias. Mm-hmm. ¿Qué pasa? Que este algoritmo no preveía que los conductores de la ambulancia pasasen por ciertos puntos donde ellos descansaban y se relajaban, o sea, donde hacían la pausa para el café. Y entonces estaban mucho más estresados y al final eso les repercutía, claro, a ellos, por ejemplo. Entonces, te surgen variables que dices que en realidad es una cosa mucho más compleja como para convertirlo... Sí, sí. Bueno, yo creo recordar de la charla de Víctor que luego hablaba como que ellos se sentaron a hablar con los sindicatos y a empezar a incorporar el convenio laboral en el sistema de optimización, ¿no? Entonces digo, joder, claro, es que así se tendría que hacer, ¿no? Claro. Y entonces le metes esas restricciones para, no sé, para respetar los derechos de la gente, ¿no? Claro, es que en el caso de Víctor, que no fue en el caso de mi proyecto, sí que tuvo la oportunidad de viajar a Ámsterdam y quedar con los trabajadores y hablar. Pero en mi caso seleccionaron el proyecto de Nueva York, que se fueron a Nueva York, y el de Kansas. Entonces yo me quedé sin viajar a El Salvador. Joder. Bueno, hay casos que me parecen súper guapos también. Por ejemplo, detectar casos de acosos de propietarios en Nueva York por causas de gentrificación y turistificación. O, por ejemplo, se podrían usar estas cosas para detectar Airbnb y mierdas así. Bueno, y se utilizan, ¿no? Sí. Quiero decir, hay un montón de tema de Big Data y Airbnb desde grupos y colectivos activistas. O sea, que Inside Airbnb, que es una gozada, y luego Ikaitz Zarraga tiene una charla sobre Data Apocalipsis, donde está hablando de cómo scrapear los datos de las webs como Airbnb para mapear la gentrificación ahí. Ostras, en el País Vasco. O sea que, sí, sí, Montera 34 es el colectivo que organiza este tipo de eventos sobre turistificación. Y este proyecto de Nueva York, a mí la verdad que fue uno de los que yo elegí, pero no me pusieron ahí porque soy hispanohablante, entonces preferían que estuviera en el de El Salvador, pero era muy interesante porque el Ayuntamiento de Nueva York tiene una unidad de ayuda al inquilino o a la inquilina, ¿no? Entonces es un equipo que va por la ciudad de Nueva York, por los barrios de Brooklyn o lo que sea, tocando las puertas diciendo, oye, tú estás estás acosado o acosada por tu por el casero, te damos ayuda judicial. ¿A quién le hubiese venido bien eso, eh? ¿De qué me suena? ¿De qué nos suena eso aquí? Entonces lo que querían era optimizar este proceso de tocar puertas, ¿no? Porque tenían muchos nos y lo que querían es encontrar puertas en las que hubiera un sí y ofrecer esa ayuda legal, que eso sería muy guay que lo implantaran aquí, pero... Ya te digo, aquí a la rata de a mí nos habría venido de lujo hace cosa de un mes, sí, nos habría venido de lujo. Sí, hemos estado... Pues hemos sindicato de inquilinas, este si tipo. Bueno, para continuar, bueno, para ir acabando, recta final. ¿Qué pasa, Aurora, que me estás mirando? O sea, que no nos has pedido ayuda, que sabes que estamos metidos en todo el ajo. Pero si es que yo me iba a largar, a mí me daba bueno, igual. Es que al final hicimos un trato mafioso, así. Vale. Entonces, bueno. Al final negociamos en plan y nos llevamos algo de pasta, por lo menos. Por debajo. Vale, vale, pues la próxima vez avisa. Vale, y no vengáis a contar esas cosas, por favor. Vamos a dejar además el número de teléfono y el nombre de casero en el cuerpo del programa por si alguien quiere llamarle y preguntarle qué tal está. Y al gilipollas de Tecnocasa que fue dando mis números y mi permiso a la gente. Ese también. Bueno, lo de Tecnocasa a todos. Sí, y sí. Lo de las casas de apuestas también. De apuestas. Para acabar un poco con buen sabor de boca, también te quería preguntar por un poco en contraste, ¿no? De cómo has trabajado en este proyecto con algo que has estado haciendo últimamente, que nos han chivado las redes sociales, que has estado en Nepal dando clases de matemáticas a niños budistas, ¿no? A niños monjes budistas. Sí. Y entonces, claro, también es otra de las cosas, ¿no? Que es llevar ahí es todo esto, ¿no? Llevarlo a sitios donde no llega, ¿no? Y pues no sé qué balance emocional y tal, o experiencia, que te mola más esto o lo otro. Pues, a ver, claro, me gusta lo de Nepal, porque fue una experiencia súper chula el enseñar a multiplicar. Es que es una cosa tan básica, tan esencial, y que ves que los niños te lo agradecen con... Buah, es que son súper buenas personas y ves eso, ¿no? Que una cosa tan simple que a ti te han enseñado cuando tenías 6 años, luego te vas a... No sé cuánto está Nepal de aquí, 20.000 kilómetros. 20.000 kilómetros. Una jarta, son unas 16 horas de vuelo, y ves que tienes impacto y que yo aquí estoy luchando por hacer Data Science for Social Good, pero tengo estos dilemas éticos de realmente Social Good realmente va a tener un impacto, y luego me voy allí y dices, vale, es que puedo enseñar a multiplicar y el impacto que tiene sí que sé que es bueno, y no tengo debates éticos porque veo que es bien. Entonces eso no nos afecta para nada a los que llevamos años empalmando contratos postdoctorales. Tal cual. Muy bien, Jo, pues muchísimas gracias, Ana, por haber estado aquí. Me ha parecido muy guapa la charla, muy interesante. Ya sabes que esto es tu casa, que puedes volver cuando quieras. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero, si queréis añadir algo más, cualquiera. Para la próxima vez que venga. Porque estás invitada a venir de nuevo. Sí, ya. Sí, me ha encantado. Muchas gracias. Sí. Ten cuidado porque ya sabes que luego no puedes parar de repetir aquí como los ya, colegas. Aquí no me echan ya. De aquí no, Javi, vamos. No nos moverán. Y el Javi además va ganando puestos. Somos como las pegatinas de la pared. referencia. Ya anunciamos que Javi va a ser el próximo DJ Vacía Salas en el próximo post-apocalipsis. Ah, Now. Eso, ¿eh? Sí. Y le mira amenazadoramente, le dice eso, ¿eh? Pero solo me manda canciones chungas de boicot. Bueno, claro, es que hay que decir que Javi propuso que pusiésemos la de Stop Represión, pero en este programa no se pone a boicot. Porque yo quiero hacer boicot a boicot. Claro, DJ Vacía Salas, tú le viste los genitales, ¿no? Al cantante de boicot. Yo a boicot los he visto más que a mi familia, que a mis padres. Pero boicot es un grupo nuevo, ¿no? No toca a ningún lado todavía, ¿no? Creo que les he visto 4.000 millones de veces. Oye, que vienen a mi pueblo, ¿eh? No, que va, mentira. ¿A tu pueblo? No puede ser. ¿En serio? No, no puede ser. ¿Boicot? No puede ser. 14 de agosto, Picón Rock. Si no tocan nunca esa gente, no puede ser. Mentira esto. Muy bien, pues vámonos con otro temón de Agnes P y damos paso luego a comportamientos digitales. Un poquito más de DJ Agnes P. Vamos. De etiqueta. Casi no se nota el cambio con respecto a la sección anterior en música. Ups. ¿Te ha gustado, verdad, Aurora? Sí, sí. Pues hoy tengo una noticia gracias a uno de nuestros más fieles seguidores, que tenemos varios, pero hay uno en concreto, Javi, dilo, que es Julián Estevez Heibros, que nos tiene maravilladas con la cantidad de input que nos da. Y sí, input, output, porque también lee cosas que publicamos, o sea que un saludo para aquí a Heibros, ¿no? Arroba Heibros. Y además sí. se queja de la música del Vacía Salas. Dice, aunque le torturamos con la música, todavía sigue escuchándonos, lo cual le honra, o sea, todavía. Eso es un fan de verdad. Eso es un buen fan. Incluso vino a vernos y todo. Bueno, pues Julián Estevez nos pasó una noticia que decía la potencialidad de las inteligencias artificiales para diagnosticar y tratar enfermedades mentales. Entonces, claro, me cito a mí, arroba coriopsicología, y claro, entré en la noticia con más susto que otra cosa. Luego me di cuenta que era como un panfleto de publicidad de un par de empresas en concreto, pero era un poco el debate este sobre si había que diagnosticar enfermedades mentales con inteligencias artificiales. Yo conforme lo vi, para mí la respuesta como psicóloga era clara: no es lo mismo hacer un reconocimiento facial de emociones básicas que poner etiquetas. Pero me sorprendió que en la conversación alguien comentó: wow, pues es maravilloso, porque así los psicólogos y los psiquiatras se equivocarán menos y entonces estará más centrado el diagnóstico. Y dije, pero bueno, espera, vamos a volver para atrás, porque quizá la gran lucha que no estamos teniendo en cuenta de los últimos años en movimientos sociales han sido todo el movimiento loco, ¿no? Todo el movimiento en primera persona, activismo en salud mental, que ha conseguido que los psicólogos y los psiquiatras nos bajemos al suelo y les escuchemos. Y les escuchemos y nos quedemos en nuestras conversaciones en academia sobre lo que está bien y lo que está mal en el mundo, y veamos hasta qué punto durante tantos siglos hemos sometido a tortura real a la gente y cuál ha sido la implicación para su vida de ponerle estas etiquetas y psiquiatrizarlas. Entonces, yo me imagino que si algún día se hiciera algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial, se basaría en el DSM-4. Para quien no lo sepan, el DSM-5 ya. El DSM es un manual de diagnósticos, ¿no? Que básicamente, inicialmente, quería decir, bueno, ¿qué categorías hay? Vamos a ver cuáles son estadísticamente más frecuentes, qué síntomas van juntos y en función de eso sacamos las categorías. Luego ponemos una mesa de expertas y con todos los estudios en evidencia científica decimos qué categorías hay, ¿no? Y luego en cada edición se va mejorando. Así dicho, suena muy bien porque es muy científico, viva la evidencia científica. El problema son millones. Para empezar, todos los grupos de expertas señalan que es un reduccionismo brutal porque está reduciendo toda la experiencia humana a un par de categorías, que deja fuera tantas cosas que cuando nos enfocamos en buscar esos síntomas y esas etiquetas dejamos toda la experiencia y subjetividad de la persona y sobre todo la desempoderamos, que es lo que dicen las activistas en primera persona. Para seguir, está toda la base de ¿quién está detrás poniendo las etiquetas de qué? Es decir, son hombres blancos universitarios poniendo etiquetas y tenemos los grandes problemas que nos están reivindicando todos los colectivos, que es que la homosexualidad ha sido patologizada hasta hace nada y que hasta hace nada, y todavía hay un montón de entidades científicas siguen patologizando, la transexualidad tenía etiquetas diagnósticas, con lo cual si un niño, niña, persona mayor se presentaba y decía que no vivía en el cuerpo que quería, que se cuestionaba su género o cualquier otra cosa, se le asignaba una etiqueta. Y que te asignen una etiqueta no es algo neutro, sino que se queda de por vida. Entonces, la estigma se queda muy marcada. Y aquí quiero marcar una diferencia muy importante. Si tú vas a un psicólogo privado y te ponen la etiqueta no sé qué, tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. Si tú vas a un servicio de salud mental público, que es maravilloso que haya historiales clínicos, pero la etiqueta se queda ahí, tú no lo puedes quitar bajo ningún concepto, esa etiqueta te arrastrará para toda la vida, para ti y para tus familiares. Y entonces, esto era un tema que decía una persona en una charla, y a mí me llamaba mucho la atención que decía que lo que más le molestaba a las etiquetas es que se quedan en Internet. Y yo le decía, no entiendo qué me quieres decir con lo de que se quedan en Internet. Y decía, claro, es que yo cuando sigo yendo al médico, digo, ¿tengo dolor de barriga? Y me dicen, hace 20 años tuviste un episodio de psicosis. Y decía, ¿qué tiene que ver? No puedo dormir por las noches. Hace 20 años tuviste un episodio de psicosis. Oye, que tienes un juanete. Es que hace 20 años tuviste un episodio de psicosis. Y decías, ¿en serio? ¿Por algo que me pasó apenas un par de horas, días, semanas en mi vida, estás juzgando todo el resto de mi vida? Bueno, pues, por desgracia, sí. Y tenemos un caso muy doloroso, content warning, que es el caso de Andreas. Andreas es una joven asturiana que se presentó en un hospital de Asturias y dijo, me zumba la cabeza, tengo como una presión, un dolor de cabeza, me zumba. Y entonces ella sabía que lo que tenía era algo tipo infección y así lo manifestaba, y la mandaron a su casa. Toma, paracetamol y a casa. Volvió a ir, los síntomas son muy bestias, me duele mucho. Segunda vez la mandan a casa, tercera vez a casa, y finalmente le dicen, no, mirando en tus etiquetas, tu madre tuvo psicosis, así que te mandamos a la unidad psiquiátrica. En las unidades psiquiátricas, para que lo sepáis, los cuerdistas, a la gente se las ata durante días y en ocasiones hasta el resto de su vida. Y en el caso de Andreas fue así, murió de una infección que podía haber sido fácilmente tratada por estar atada 75 horas. Gracias a Aitana, que para mí merece todo mi respeto, que es su hermana, que ha estado luchando todo esto. Aitana nos ha ido contactando uno a uno a un montón de psiquiatras, psicólogos, enfermeras, educadores sociales, para que la apoyáramos en el caso y poder hacer, simplemente recabar la información que de lo que había pasado. Entonces, gracias a que ella era una humana, nosotros éramos unos humanos, y que el responsable de lo que había pasado también era un humano, pues se pueden tomar responsabilidades y se pueden cambiar cosas, se puede ser escuchada. Pero ¿cuál será el problema de cuando eso sea una inteligencia artificial y cuando la gente crea con esta idea que tiene los algoritmos, de los algoritmos son buenos, da igual quién los construya, son perfectos, son como los dioses digitales de hoy en día? Y entonces, si te ponen la etiqueta, aparte no te la vas a poder quitar nunca, Y entonces a mí me hace pensar muchas cosas, ¿no? Me hace pensar, por un lado, dónde irán esos datos, porque ahora mismo estamos conviviendo con una privatización salvaje de la sanidad y ya la marea blanca hace tiempo. Pregunta: ¿hasta qué punto todo esto va por el rollo del determinismo psiquiátrico, psicológico, o por el rollo de venderte cosas? Porque lo de trazar perfiles médicos y psicológicos al final puede ser para venderte unos medicamentos a otros también. El 91%, así me invento un dato, de lo que nos están espiando es realmente es para vendernos cosas. Claro, lo digo eso. Que también he trabajado es que la gente se emparanoia mucho de me están vigilando y en realidad te vigilan para venderte una Coca-Cola, ¿sabes? Sí, evidentemente, pero el problema es ese otro tanto por ciento muy pequeño, ¿para qué se puede llegar a utilizar cuando llegas a creer que como... que ese dato es tan importante, o sea, que ese dato es tan determinante y a lo mejor te estás perdiendo otras muchas más cosas, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo y hay muchísima gente que tiene paranoia y con razón y mucho sufrimiento mental. Sí, sí, no, yo no digo que sea una tontería. Pero la mayor parte de... mayoría de las veces es para eso, es para vender. En este caso eran aplicaciones para diagnosticar enfermedades mentales y luego tratarla también una inteligencia artificial porque... así te iba a dar menos vergüenza hablar con ella. O sea, muy peligroso. Perdón. Entonces, bueno, pues... con el tema de la María Blanca, que señaló ya, creo que hace bastante tiempo, no sé si en 2013, se empezó a ver que todos estos historiales privados de la gente, al estar privatizándose la sanidad, los contratos de dónde iban los datos y estaban siendo bastante peligrosos, porque estaban pasando a manos privadas, que además no siempre están haciendo buena gestión de ellos. Entonces Capio, por ejemplo, que es la mayor empresa, que no sé si sigue llamando Capio, tuvo grandes ataques informáticos para robar los datos de las historias sanitarias, o sea que vuestras historias ya están por ahí filtradas. Y claro, me quedo con esta idea de que te diagnostiquen como loco, es estigmatizante, es peligroso, pone en juego tu vida y la del resto de tus familiares, y no es mejor idea que, no es buena idea que lo haga una máquina. Está bien que nos repensemos mucho todo el sistema psiquiátrico, y por suerte yo creo que estamos en la onda de hacerlo gracias a los movimientos en salud mental en primera persona, pero estos criterios diagnósticos que están anclados a presiones sociales, hay que desmontarlos para empezar, ¿no? Y hay que desmontarlos desde el activismo y desde la sociedad. No podemos quedarnos aplicando estos criterios reduccionistas fijándonos en los síntomas como la ansiedad, porque las causas que producen los síntomas a lo mejor son el desahucio por gentrificación que estábamos comentando antes. Porque además descargas la responsabilidad en algo etéreo como es un algoritmo, y porque escribes a piedra las desigualdades y los problemas psiquiátricos de por vida, y porque sobre todo acabas imponiendo una fuerza brutal opresiva, un poder totalmente unilateral, desde el poder que ya ni siquiera puedes apelar hacia una persona que está en su etapa de mayor vulnerabilidad. O sea, que aquí en plan ludita, que más las máquinas hoy. A mí no me da tanto miedo, porque realmente, o sea, cuando hablamos de alguien que crea una inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial no está sola, no es un robot, o sea, hay una persona detrás que lo ha creado. Entonces, cuando se utilizan este tipo de modelos para clasificar enfermedades mentales, detrás hay un equipo, entonces se puede ir a ese equipo y decir, ¿qué estáis haciendo? Ya, el problema es simplemente el ejemplo que has puesto tú antes. Es decir, si la tabla de expertos del DSM-4-5 durante no sé cuantísimos años, donde participan cientos de personas, llega a errores tan graves como estos, porque no se está teniendo en cuenta a las personas afectadas, ¿no? Y donde no se está teniendo en cuenta a otros colectivos como claro, antropólogos, claro, sociólogos y demás, que también puedan estar explicando claro, la enfermedad mental. ¿Cómo se va a hacer en estos casos donde, como bien dices, pagar a una experta en Big Data haría que sería imposible pagar a todo el resto de expertos? O sea, yo me planteo que cuando sean cosas tan importantes como estas, tiene que ser una mesa donde la sociedad tenga tanta importancia en la decisión como el grupo de expertas, porque son expertas en primera persona, nosotros son expertas en lo académico, y dentro de esas expertas académicas, por supuesto, tiene que haber de todas las áreas. Entonces me quedo con que tenemos que replantearnos muchas cosas del sistema y no podemos caer en el solucionismo tecnológico de pensar que una herramienta, un algoritmo nos va a salvar de todos los errores previos si no hemos conseguido desmontar todavía y hacer una gran revolución psicológica y psiquiátrica. Sobre todo porque se siguen aplicando los mismos sesgos que se aplican, claro, que es que la culpa de lo que te pasa en la cabeza es tu vida, tu infancia, tus traumas, y no se tiene nunca en cuenta las circunstancias de tu vida, ni del sistema en el que vives, ni de a lo que tienes que adaptar. La inteligencia artificial a la que se está haciendo referencia en el artículo eran para tratar trauma, y no trauma en general, sino el trauma de los que han ido a la guerra, soldados que han ido a la guerra en Estados Unidos. Entonces, si tú vas, te va a aplicar, pues no sé, un tratamiento psicológico tipo cognitivo-conductual, una persona que te dice que no hay ningún problema porque te plantees por qué has ido a la guerra, que es el problema el principal. El síndrome de la guerra del Golfo, ¿no? Claro, entonces dices, si no te planteas por qué hay una guerra detrás, por qué has tenido que ir, por qué van con más frecuencia los negros, por qué van con más frecuencia los pobres, y a quién estás matando y por qué, esta respuesta o esta pregunta no se la puedes hacer una máquina. Total. Yo lo guapo que vi con esto, que discutía con un amigo, bueno, discutía, que comentábamos, era que con, por ejemplo, Netflix, con Spotify y con esto también, que es analizar datos de gente, de cómo se comporta y de qué hace, lo que consigues es que luego, cómo se combate, entre comillas, contra eso. Es decir, si tú en Netflix estás viendo muchas películas de artes marciales, pues dicen, hostia, lo que le interesa a la gente son artes marciales, pues vamos a hacer artes marciales y ya no hacemos nada más. Pues con esto puede ser lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tiene la gente en la cabeza? Esto, pues nada, las cuatro personas que tienen estos síndromes que ya no nos interesan, porque son cuatro personas nada más, pues ya la investigación se va a acabar con eso. Bueno, y se van a joder. Eso fuera de la psicología. Qué bueno que ya pasa. Son las enfermedades raras que no reciben, claro, financiación, porque son estadísticamente poco frecuentes. Por eso. Pero con esto ya va a ser que directamente ni van a existir, porque va a ser un porcentaje tan bajo que no va a interesar. No. Pues nada, con esto y un bizcocho, chicos, que os repenséis mucho todas las noticias que veáis y que miremos siempre todo el resto de cosas que está haciendo la sociedad civil para combatir las cosas que hacemos los expertos con tan buena fe, pero a veces con tan malos resultados. Muy bien. Yo, siempre que te veo y vengo a tu sección, te digo lo mismo, que aquí prometiste una sección de porno y todavía no ha ocurrido eso. Entonces, a ver dónde está el porno. Vale. Pues primera vez las tonterías que dice sirven para algo, porque estaba como súper bajona la sección y ahora íbamos a poner la música de la sección de Aurora y va a haber mucho contraste, pero ahora con la tontería del porno esto entra de booty. No, ya está. Me voy para bailar el bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compás. No lo voy a repetir. No lo voy a repetir, no voy a repetir aquello que dije. Jamás, ya está. Estamos ahora, de nuevo, aquí, en el podcast, grabando un día más, un día más. Un día más de tantos, un día más de tantos que ya han transcurrido. Un día más de tantos por transcurrir. Uno, en medio del océano, estamos aquí. Con la esperanza de que crezca el archivo de programas. Y la anécdota que constituye este preciso instante esté cada vez más diluida. Es decir, que sí, dentro de, yo qué sé, 20, 30 años, con un montón de programas, con un montón de cientos de programas de podcast, claro, este momento pues estará muy, muy, muy, muy perdido en el océano que es el podcast, ¿no? Entonces, de alguna manera dirás, ¿qué más da, no? ¿Qué más da este momento? ¿Qué más da cualquier momento del podcast? ¿Qué más da el podcast, no? Siempre, ¿qué más da? ¿Qué más da? Cuidado, Miguel, que se te cae el jarrón. Oye, tengo una pregunta que haceros. ¿Qué pensáis que está sonando? ¿Qué creéis que es esto? ¿Esto que suena? ¿Qué creéis que es? ¿Esto? Sí. Pues creo que las cigarras de Japón. que salen en Evangelion, en el anime, pero aumentadas un 10.000 trillón por ciento. ¿Y por aquí qué creéis que está sonando? Pues yo estaba hablando de ir a la batalla naval de Vallecas, con lo cual pensaba que era agua. ¿Agua? ¿Qué es que, y por ahí, Ana, a ti quédate que... Que es la lluvia de Granada. La lluvia en Sevilla, que es una maravilla. Sí. Ahí me suena a periquito total. Periquito. ¿Qué estamos escuchando, Agnes? Bueno, pues son hormigas de Santa Lucía de Ocón, del Valle de Ocón, que, bueno, en pleno mes de agosto, un 15 de agosto, y bueno, que estuve ahí grabándolas con micrófonos de contacto y eran como diferentes hormigueros, y bueno, pues estuve grabando cómo pasaban por encima, cómo transportaban la comida y... Y bueno, con ello pues empecé como a jugar. Esto es un concierto que di en Helsinki el año pasado, en junio. Y bueno, utilicé como base pues el material este que estuve grabando en Santa Lucía de Ocón. Hacía dos veranos. Estamos haciendo radio experimental y poniendo la careta en mitad de la al futuro, de la sí, regreso al pasado. ¿Está? Bueno, pues estamos aquí con Agnes P, grabadora de hormigas, investigadora, música experimental. Hemos interrumpido a Aurora y, por favor, Aurora, claro, continúa. Es que me encanta, o sea, yo me encantaría presentarme como currículum y decir, soy escuchadora de hormigas. Entonces, ¿sueles grabar insectos? ¿Qué cosas grabas para conseguir esos? No, es la primera vez que lo hice. Me invitaron a un festival en un pueblo muy pequeño, además un festival de Land Art, que era como, madre mía, todavía existe eso, ¿no? Land Art es arte, pues, en el paisaje y así. Y bueno, pues yo no hago esculturas ni cosas así, ¿no? Como que trabajo con material muy precario y sobre todo pues con sonido, y trabajo mucho con ordenador, ¿no? Como que soy extremadamente digital además. Entonces se me ocurrió pues hacer esto, ¿no? Como pues ir ahí, también estuve investigando, es un pueblo de Logroño y pues es una zona muy árida, y dije, bueno, en agosto tiene que haber macísimo de hormigas, ¿no? Y exactamente, pues fui ahí, a la una al mediodía no había ninguna, a las 3 de la tarde tampoco. Es un pueblo muy pequeño, como de 100 habitantes, y bueno, la media de edad es de 80 años. Entonces, sí, es un pueblo así, pues, un pueblo que se está pues deshabitando, ¿no? Uh-huh. Mogollón. Y bueno, pues empecé a hablar con los vecinos y pues de repente me venía uno y me decía, oye, que en el huerto tengo dos hormigueros ahí, y nos íbamos al huerto y bueno, pues sí, ¿no? Habían hormigueros, pero claro, como a las 6 o 7 de la tarde. Y bueno, me decían trucos, ¿no? Como, mira, hasta las 5 de la tarde con la manguera lo rociamos todo bien, sí, y con la humedad van a salir, ¿no? O toma dos nectarinas, ponlas ahí y ya verás como en un rato estará repleto, ¿no? Y bueno, en realidad así las matabas. Esto es post-apocalipsis wow también, ¿eh? Sí, apocalipsis animal. Que es una sección dentro del programa. Bueno, de animal. Agnes, aparte de grabar animales, también está construyendo armas sonoras, como lo del muro de Jericó, que es la hostia en verso, eso. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, es que es eso, ¿no? O sea, que me preguntabas, ¿no? Si como que... O sea, bióloga no soy, ¿no? Entonces, como que hago proyectos, cosas que me llaman la atención y que, pues, todo ir adelante, ¿no? Ahora mismo, pues, me llama la atención el tema de cómo se utiliza y se ha utilizado el sonido a lo largo de la historia para dispersar, torturar, ¿no? Como antes alguien... Bueno, con los temas que he puesto, ¿no? Igual, pues, son malsonantes, ¿no? Hay gente que le puede, como... Sí, sí, a mí me ha hecho daño, perdón. Yo tengo una pregunta al respecto. Supongo que habrás hecho un estudio, ¿no?, de cómo se ha ido haciendo históricamente esto, ¿no?, el uso del sonido como arma de guerra. Y dentro de estos parámetros, ¿podríamos considerar lo que hizo Taburete, ponerse a tocar en un vuelo de un avión, como una técnica de guerra sonora? Pues eso no lo conozco, lo voy a investigar. Lo voy a agregar. Esa suerte que tienes al arsenal. Sabes que hace como 10-15 años, en pleno momento que se empezaron a utilizar masivamente los móviles, se hizo famosa una aplicación que cuando te la bajabas hacía sonido en una frecuencia en concreto. Sí, que la gente más mayor de tanto... Porque la gente más mayor tenemos... oímos menos y la gente más joven tiene como más amplitud de frecuencia de lo que oyen. Y entonces básicamente era para torturar a adolescentes y que no te hicieran botellón debajo de casa. Sí, yo de hecho la llevo en la tablet, la llevo. Esto me engancha con lo que le voy a preguntar también después sobre el Media Lab, porque eso lo tienen en la puerta del Media Lab. ¿Qué dices? Sí. Te lo juro, tú lo has oído. Sí. Los vecinos, debe ser, han instalado un cacharro que es un pitido. Cada 5 segundos pega un pitido. No, está en el propio Media Lab. Yo le pregunté y me dijeron que era para las palomas. Sí, por eso acaban de ingobernable. Es para que no haga botellón la gente. Por ejemplo, tengo un amigo que es más mayor y además viene del mundo del rock and roll, o sea, tiene los tímpanos petados. Y él, por ejemplo, no lo escuchaba. Claro. Es verdad que a medida que nos vamos haciendo mayores, los agudos los escuchamos menos, ¿no? Frecuencias de 15.000 hercios, pues ya no las escuchamos, ¿no? Claro, en el edificio ese solo viven octogenarios, entonces a ellos se la suda. Pero si tú estás ahí por en eso la puerta... entiendo ahora por qué toda la chavalería del barrio acaba la ingobernable que está enfrente. Claro, no, pero está, o sea, solo se oye en la puerta del Media Lab. Ajá. Pero si no lo oyes, Aurora, no sé, es que te nos has hecho mayor, lo siento. Me he hecho viejuna. Bueno, y lo del muro este infernal de Jericó, a mí es lo que me interesa, eso de reventar cabezas con sonido. Bueno, el proyecto se llama Jericó, es como muy, también como que soy muy llana a la hora de buscar títulos o lo que sea, pues Jericó es la primera vez, es un pasaje del Antiguo Testamento, es la primera vez donde se narró cómo se había utilizado el sonido como arma. No sé si conocéis las trompetas de los ángeles. De las trompetas de Jericó. No sé si las no conocéis. No, yo no lo sabía. Eso es no ni idea. Yo sé que eran unas trompetas y que no eran otros instrumentos. Tocaban eso. Sí, en realidad no eran trompetas, eran shofares, que es un instrumento judío, ¿no? Que son con unos cuernos. Y bueno, lo que pasó es que querían invadir la ciudad de Jericó, que estaba amurallada. No, entonces, durante 6 días, siete monjes estuvieron dando vueltas a la ciudad amurallada en total silencio. Y el séptimo día, el número 7 ahí tan presente, ¿no?, en el Antiguo Testamento, el séptimo día dieron la vuelta haciendo sonar los shofares, ¿no?, las trompetas. Y entonces supuestamente se derrumbaron las murallas por la intensidad del sonido, que es algo que tampoco está probado. Yo creo que pasó. O sea, eso y que Jesús era blanco. Que hubo un terremoto, que eso fue como... Pero qué casualidad, ¿no? Que hubiese un terremoto justo cuando estaban dando la vuelta. Instante. Si todos los días pasaban por ahí, pues tarde o temprano, ¿no?, habría un terremoto. Sí. A lo mejor. Fueron gastando las murallas. Pero eran 7, a lo mejor tampoco. Hablaban de murallas en la Biblia y era una mierda de muro, ¿eh? Una valla de madera. Sí. Si luego en la historia se exagera todo. Y te iba a preguntar también por lo último que fui yo en persona, que organizabas tú, que fue en el Media Lab, que era... soy buenísimo para acordarme los nombres, como puedes observar, pero tenía la palabra colisión entre el nombre. Y bueno, ¿qué pretendes hacer en el Media Lab con esto? Porque a mí me flipó. Bueno, pues con colisión, bueno, desde Media Lab nos llamaron, a mí y a Maite Cajaraville. Maite lleva el Festival Pixel, que se hace en Noruega, que es un festival de software libre y herramientas libres y do-it-yourself. Y bueno, nos llamaron para programar, para hacer un par de sesiones, ¿no? De momento, ojalá nos den más. Y bueno, lo que queríamos un poco era cambiar el rollo este, ¿no?, de Media Lab, del escenario, las sillas, ¿no?, como tan institucional, eso es lo primero que queríamos hacer, ¿no? Luego Maite y yo tenemos como una diferencia, que es muy guay trabajar con gente que tienes diferencias, pero al final tienes valores parecidos, porque claro, ella considera el software libre o el do-it-yourself de una forma, yo considero de otra, ¿no? Uh-huh. Para mí puedes utilizar, por ejemplo, Ableton, que es un programa privativo, pero lo puedes utilizar de una forma que no sea la habitual, utilizar. Y para mí eso ya estás hackeándolo, ¿no? Bueno, aparte de que seguramente ese programa lo tengas pirata, o sea, hombre, no sé. Entonces, pues ha sido muy guay como trabajar con ella. También queríamos pues llevar a gente que tuviese pues un poco de... que trabajase con dispositivos, con el espacio también. Y bueno, ahora estamos ya montando la segunda edición, que va a ser en septiembre. creo que el 14, 15, no me acuerdo. Bueno, ya lo anunciaré yo, sí, por aquí y daré... Y estamos contactando con la gente y bien, de momento... Esto estaba muy guay porque era en el Media Lab y, como decía Agnes, o sea, estaban todos los cacharros tirados en el suelo, los artistas en medio de donde se supone que tiene que estar la gente, y la gente se tenía que buscar ahí el sitio como pudiese. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaban, pero la pareja que tenían como unos autómatas montados que hacían sonidos, era más el rollo experimentación que el rollo música. Entonces estuvo muy chulo en el Media Lab, y pues para el siguiente ya avisaré a la gente para que vaya todo el mundo y se pete eso. Luego te iba a preguntar también, la otra vez que pude llegar a verte y no llegué porque no llegamos a tiempo, fue en el Banface, en el festival, que yo tengo ahí una historia bastante chula con eso, porque no llegamos a verte, pero es que yo... toqué a las 3, ¿no? O toco sea, a las 3 de la tarde en Inglaterra, en un festival al que fuimos, que rollo música de géneros de los que te molan a ti, Aurora. Sí, de esas etiquetas inventadas. Eso es, exacto. Entonces, bueno, ella tocó y yo le pregunté a un colega qué había hecho y cómo lo definiría, y lo definió como 20 capas. Digo, ¿pero qué ha puesto Agnes? ¿Qué música ha hecho? ¿Qué ha pinchado? Y dijo, no, esto eran 20 capas. Entonces, con esto te pregunto un poco cómo describirías lo que haces tú normalmente. Porque yo conozco, por ejemplo, también luego lo de Mitpate, que luego hablaremos, y te preguntaba por eso, que como, si consigues definir lo que haces o lo defines más directamente como experimentación sonora y listo. Bueno, es que la experimentación... yo la primera vez, lo digo un mogollón de veces, pero lo voy a decir otra vez. La primera vez que vi un concierto experimental fue Manolo Cabezabolo. O sea, apareció, yo soy de Lleida, fui a unos conciertos a Juneda, tenía 16 años, y tocaba Animales Muertos, me acuerdo antes, que me encantaban. O sea, ¿literalmente Animales Muertos? ¿O sí, era un hombre? Sí, es el grupo, perdón. Ah, vale. Es un grupo de... Manolo Cabezabolo tocando Animales Muertos. No lo sé. Tocaba Animales Muertos porque eran varios grupos antes, que es un grupo de Zaragoza que solo sacó un disco muy bueno. Y bueno, después tocaba Manolo Cabezabolo, ¿no? Entonces empezaron a recoger los Animales Muertos, todos los instrumentos, y yo decía, jolín, pues me voy a comer un bocadillo chistorra porque esto pues va a tardar mazo, ¿no? Y a la que me giré, de repente empiezo a escuchar una guitarra y un tío cantando, ¿no? Y fue como, ¡buah! O sea, está tocando... Fue cuando se enfadó con los de que se van del bolo y todo eso, ¿sabes? Y tocaba él solo, ¿no? Y empezó a tocar él con la guitarra solo, o sea, y su voz, ¿no? Y a mí me pareció como, joder, cómo se está arriesgando, ¿no? Para mí lo experimental es arriesgar, ¿no? Y hacer lo que puede ser molesto para otra gente, quizá, ¿no? En este momento, igual dentro de 20 años es lo más armonioso, ¿no? Es como... Entonces yo cuando trabajo lo que me gusta es practicar el más es más, ¿no? Como trabajar con mogollón de capas, también como generar mucha confusión, pero a la vez también tampoco es gratuito, ¿sabes? No es azar puro y duro, también hay unas... Es decir, yo llevo muchos años, entonces sé qué cosas pueden funcionar, o al menos para mí, ¿no? Para mi cabeza o para quien lo pueda entender y se dé cuenta. Claro, porque... Estaba intentando pensar que cuando dices 20 capas, son 20 capas que un humano puede procesar y entender como música, porque hay un episodio magnífico de Star Trek donde... No, no, adelante, por favor. Estamos deseando. Queremos saber tu nivel de continuismo. El personaje androide que es Data quiere aprender a escuchar música. Y entonces lo que Data no entiende es que tiene que escuchar una canción de cada vez, porque él dice, ¿y para qué voy a escuchar una canción de cada vez si soy un robot y puedo procesar toda la cantidad de información tiempo, a la vez? Y entonces se pone a escuchar todas las obras de la música clásica absolutamente a la vez. Es terrorífico, pero él lo entiende y lo puede procesar porque su cabeza da. Y entonces, ¿pero eso sale en la peli? En la serie, no me preguntes. En el capítulo 3518. Que son, yo qué sé, 40 años de serie, ¿no? Te puedo decir qué es el pavo ese que va maquillado así como con papel albal, ¿no? Mucho que se ha frotado así el papel albal. Es verdad, se parece muchísimo a Zuck, en verdad. Muchísimo. Soy el único que no veía la serie, porque estáis todos aquí. No tengo ni puñetera idea de qué estamos hablando. Sí, me recuerda... Bueno, me preguntan si tus 20 capas son audibles para un ser humano. Y para un robot también. Para ya un robot seguro. Con cara de Zuckerberg. Pues bueno, no lo sé. Depende. Eso engancha un poco con lo del Meet Pate, que es el programa de radio de Agnes. Bueno, programa de radio podcast, que lo emiten también en otros sitios, ¿no? Donde, bueno, para que te hagas una idea, Aurora, yo me dirijo ya directamente. A mí, como la oído alpargata. Claro. Normalmente cuando tú pinchas, cuando pincha un DJ, pone un tema, engancha con otro, en ese momento están sonando dos temas y luego ya pasa a sonar el siguiente que ha puesto. Y eso es lo, y así en cadena, pum, pum, pum, etcétera, etcétera. Entonces luego lo que hace un poco Agnes en mi pate es, en vez de meter uno y detrás otro, mete tres. Un cuarto, quita dos, mete siete. Entonces, ¿es para data? ¿Para claro, data? Es otra, sí, otra forma de pinchar. Que en ¿no? media hora suenan 40 o 50 temas. Claro. ¿Cómo era el feed de Animals este que hizo el Animal Talk? ¿Cómo era Girl Talk, puede ser? ¿Cómo? Había un DJ que era bioinformático que hacía esto y metía como 30 o 40 temas por canción. Sí, no me acuerdo el nombre, el disco era Don't Feed the Animals o Don't Feed the Animals o algo así. Bueno, tienes los Plunderphonics, ¿sabes? Plunderphonics, que va un poco por ahí, por ese rollo. Que se dedica a... quiero que la gente note cómo suena, yo qué sé, por ejemplo, Michael Jackson. Entonces mete todos los temas de Michael Jackson y tú oyes a Michael Jackson. Exactamente lo que le pasaba a Data. Por cierto, he tenido una reflexión que quería compartir aquí en Milésimas de Sonido. Momento importante es... Estas etiquetas de música que os inventáis para música electrónica creo que son como las password, que como se nos olvidan cada tres segundos, os inventáis otras, porque yo creo que no tienen coherencia. Son maravillosas, duran absolutamente una semana, cada vez me decís una etiqueta nueva. Pues si es que todos los géneros son malos, Aurora, sí, por eso hay que inventarse nuevos todo el rato. Clasificar por géneros, eso a mí me parece tan aburrido. Ni etiquetas para las enfermedades psiquiátricas ni para los géneros de música, leches. Bueno, pues claro, nos ha puesto aquí algo de... Estamos escuchando un Meet Pate, como estabais hablando de esto. ¿Qué número es ese? Meet Pate número 8. No le ha gustado, mal, no le ha gustado. Mal, muy ¿qué mal. Número? Es que ha habido una evolución, ya voy por el 34. Bueno, pero estamos viendo los origins. Bien, bien. Bueno, para que nos vayas contando cuáles son tus proyectos futuros, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes preparado? Bueno, pues ahora estoy con... Ahora me voy de vacaciones, que orden por culo. Sí, pues no quería irme, pero mira, al final pues me voy a ir. Bueno, el sábado toco en Moyá, en el Festival Exabrupto, y va a estar muy guay porque me han liado y voy a tocar con los Gigantes de ahí del pueblo, y luego con las Puntaires, que son unas mujeres, espero que hayan hombres también, que cosen con unos cacharritos que hacen ruido de madera. Sí. Ay, bonito. Entonces el sábado tengo eso, es muy guay porque además Moyá es el pueblo de la Fura del Svaus. Y van a hacer el 40 aniversario y por lo visto también ellos van a hacer algo ahí. Esos están bastante locos, ¿eh? Sí, la gente, ¿eh? Y como tengo muchas ganas por eso también. Más un pueblo muy chulo. Sí. Y bueno, seguir con Jericó a tope ahora, como ya he estado con una fase de investigación. Y bueno, es que a mí me encanta investigar. De hecho, he llevado libros y todo, que parezco aquí... Qué bueno. Bueno, os he traído los libros para que veáis, pues por ejemplo, este de Sonic Warfare, de Steve Goodman, que es Sonido, Afecto y Ecología del Miedo. Wow. Y bueno, este también es de Steve Goodman. Steve Goodman es músico y DJ de Estados Unidos, creo. Y este, por ejemplo, es el último que ha sacado, que es Unsound Undead. Y bueno, va sobre ultrasonidos e infrasonidos. Está como muy interesante. Lo empecé justo ayer. Y bueno, estoy con esta fase de investigación para construir armas sónicas para museos. ¿Y galerías. ¿Crees, Agnes, que la cuña de Securitas Direct diciendo que los ocupas van a ocupar tu casa en verano se podría interpretar como arma sonora? Yo creo que sí. De hecho, Securitas Direct a mí me mola mucho. Sí. Y voy a hacer publicidad de ellos ahora mismo. A tope con Securitas. Sí, a tope con las alarmas, por favor. Yo, de hecho, antes que comentabas lo de Spotify, para mí Spotify es una arma sónica total. Para mí es el nuevo Muzak, ¿no? Además, que te condicione tanto, ¿no? Ya por lo que estás escuchando, que tenga ya como esa investigación emocional. Eso es el Muzak, ¿no? Ya. Es como... Yo puedo contar que YouTube le dio por poner los domingos las canciones que le gustan a todos mis ex. No las que me gustan a mí. Y dije, ¿cómo interpreto esto? Qué, o sea, duro. Y yo dije, pero si estas canciones no me gustan. Y de repente las miré y era toda la mierda músicos indie que le gustaban a todos mis ex. Joder, distintos. Pero es que encima indie. Más que los domingos, eso te pasa domingos. Por que mira que vale con los géneros, pero indie ya son palabras mayores, ¿sabes? No era la que me gustaba a mí. Pues nada, vamos a ver a Agnes en directo, bueno, sí. A escuchar a Agnes en directo. Ahora para despedir la entrevista vamos a poner un Mid-Patel 34, para, o sea, mientras vais colocando y todo esto lo vamos a dejar, vale. Para que se vaya y enganchando. Y luego voy a presentar la nueva sección. Claro, pero me tienes que decir a ver qué musiquita no, pongo. No, si ya está puesta ahí, tú tranquilo. Ah, ¿sí? Ahora Agnes se va a ir para allá, tú pon el Mid-Patel, luego vale, Agnes el Mid-Patel está puesto ya. Y ya está, bueno, pues se acabó mi lesión. De sonido. A adiós. Bueno, pues ahora os contamos que Agnes hace una cosa muy chula. Yo lo oí en Sangre Fucsia, que fue a través del programa que conocí, tuve una aproximación a su trabajo. Y yo, como radioadicto, me flipo el tema del secuestro de la radio. Que Agnes coge, sintoniza una radio digitalmente y secuestra la emisión, no la señal, que es una pena, porque a mí me encantaría llevar este proyecto a otro punto, que sería secuestrar ese audio, cambiarlo con el software del ordenador y que eso de alguna manera llega hasta el pirulí y el pirulí lo replica a todo el mundo que esté escuchando la puñetera radio. Sería... No, perdona, que no te... No sí. Me das voz aquí, no quieres que hable, ¿no? No. Me estás censurando, pues sí. Piratear la señal, ¿no? Ya directamente. Claro, claro. Sí, yo lo entiendo como un parásito, ¿no? Que se cuela ahí. De hecho, es como un tributo a Michel Serres, que murió hace el mes pasado, ¿no? Que tiene el libro este del parásito, que es muy guay. Y bueno, es como meter ahí unos bichos que están colándose y hackeando y sí, secuestrando. A mí además yo me acordé que hay venden transmisores chiquititos que tú puedes, que tienen un margen súper pequeñito de acción, y yo creo que esto se podría, por ejemplo, en un atasco, yo siempre lo he pensado, que a lo mejor tienen un radio de, pues yo qué sé, de 20 metros, alrededor 50 metros, pero joder, son los atascos del Madrid Central, sería maravilloso poner una señal infernal a todo el mundo que está atascado yendo a la radio y joder, todavía más el que no puedan disfrutar de su atasco como le gusta a los de Ciudadanos. No, polla, claro. Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a sintonizar ahora? ¿O qué estamos sintonizando ya? A ver. Cadena Dial, hay música en español. Por fin algo de buena música. Vamos a ver qué pasa con Cadena Dial. Pues habéis escuchado Cadena Dial. Teoría memética avanzada. Que no te ha quedado guapa la careta de la sección, chaval. Ya ves, brutal. No sé si se oye. Sí, se oye. Sí, todo. Sí, se oye. Que, tío, yo es que es algo que se lo he ido a hacer a los de Autodefensa Digital, el programa este, y yo abogo porque poco a poco vayamos convirtiendo Pan en un musical, tío, que es la leche. O sea, está todo guapo. O sea, que todo musicales, lo que hacemos ahora poco a poco lo convirtamos. Musicales, no sé yo. Bueno, esto es la sección que todo el mundo estaba esperando, Teoría Memética Avanzada, que es una sección sobre memes. Porque aquí hablamos de tecnología, de internet, de mierdas y dónde están los memes, porque es lo verdaderamente importante. A ver, de memes esto. se habla de meme fascismo, o sea que... Sí, hicimos un programa muy chulo con Aurora, hablando de Pepe, tanto. De la rana Pepe. Pero esto necesita una sección. Claro, claro. Entonces, yo para presentar la sección voy a hablar de Rabiosa Actualidad, que es una señora que se llama Belle Delphine, que para quien no sepa quién es una instagramer. Uh-huh. Que hace rollo cosplay, de esto de que se disfraza de gente de videojuegos, pero todo muy erótico, festivo y muy sexy, ¿no? La chica es súper guapa, entonces todos los gamers y toda la peña de todos los incels y toda la gente esta está súper obsesionado con esta mujer. Esta mujer y su grupo de colegas o su pareja o quien sea, porque, o sea, o puede ser ella sola y es la puta ama, se están riendo básicamente de todo internet, ¿vale? A la vez que forrándose. A la vez que haciéndose una fortuna brutal, porque la tía esta subía fotos a Instagram, pues eso, haciendo cosplays y así como muy en pelotas, y la peña pues le flipa eso. Y luego tiene un sistema de Patreon en el que sí que ya, si tú accedes y pagas más dinero, ya sí que te manda nudes, ¿no? Ya te manda vídeos ella desnuda. No, desnuda, pero no haciendo nada porno. Claro, o sea, es todo erotismo. O sea, se supone que no llega al porno porque no hay ningún tipo de penetraciones, ni folla con nadie, ni nada de eso. Entonces la tía es, pues eso, modelo erótica. Y dijo, bueno, si llego a 1 millón de followers en Instagram, voy a abrirme un canal en Pornhub donde voy a subir vídeos porno. Donde voy a subir vídeos. Entonces la gente dijo, buah, esta va a empezar a hacer vídeos porno y esto va a ser la hostia, y aquí un montón de tíos, unas pajas alucinantes. En 20 minutos no consiguió 1 millón, consiguió 2 millones. Sí, aparte. Entonces la tía se hizo el canal de Pornhub y empezó a subir vídeos. Entonces los títulos de los vídeos son como los títulos porno de los vídeos típicos. Esta es la muchacha. Entonces, aquí por poner un ejemplo, dice: Belle Delphine recibe una gran carga, a huge load, encima suyo. Entonces eso, pues yo qué sé, te imaginas que se le va a correr a alguien, y la tía en el vídeo lo que hace es abrir una botella de Coca-Cola agitada y ya está. Y si ves, todas las notas de los vídeos son todos súper negativos, porque la gente se ha enfadado muchísimo con ella, con que no haya cumplido la promesa de hacer porno. O sea, y la tía esta tiene millones de visitas en los vídeos, se está riendo de todo el mundo. O sea, lo que hace es usar directamente el sentido más literal de los títulos del entonces porno, dice, ¿no? No sé cuál era, pero el delfín acaricia un cock, que en americano sería polla, pero también significa gallo. Entonces la tía sale con un gallo acariciando un gallo en el vídeo. Me encanta. Y se descojona de todo el mundo. Y bueno, lo último que hizo... fue lo de bañarse en agua. Esta semana, sí. Se dio un baño y vendió el agua del baño. De decir, como la gente que me sigue son todos medio subnormales, y puedo sacar dinero de esto, me voy a dar un baño y voy a coger el agua de la bañera, a meterla en un bote y a venderla por $30. Dios. Cada tarrito, son tarritos y pequeñitos, por $30. Por supuesto, hubo un montón de gente que lo compró. Sí, sí, no, pero se vendió enseguidísima, ¿sabes? Porque claro. También hay gente que lo hace por el meme, ¿no? Pero sí, bro, muchos incels vendiéndolo, o sea, comprándolo por eso. Y es que lo gracioso es que uno de ellos acabó en el hospital por beberse el agua de la bañera. La agua de la bañera. La muchacha, claro. Esta. Humans of Play Capitalism. Eso es. Vamos. Y bueno, pues con esta puta ama, Bel Delfín, pues empezamos y se acaba Teoría Memética Avanzada. Buenas noches y buena suerte.